¿Trabajas siempre en el mismo sitio? No, no, en el mismo sitio no. ¿Alguien de tu familia ha sido bajo? ¿Alguien de mi familia ha sido? Mago. Mago, no, solo yo. Mi hermana es bailarina. El único mago soy yo. ¿De pequeño querías ser mago? De pequeño quería ser mago. Desde los 6 años soy mago. Imagínate cuántos. ¿Cómo aprendiste a ser mago? Pues primero mis padres lo que me dijeron es que tenía que estudiar mucho en el cole. Y luego una vez cuando yo la probaba en el cole, pues ya me dejaban ir a magia. Hay cursos de magia, y luego gente que te enseña, y así empecé. Pero lo primero me dijeron que los estudios, si no hay estudios y si no aprobaba, no me dejaban hacer magia. ¿Es muy difícil? Al principio sí, pero hay que estudiar mucho también, ¿eh? Y practicar mucho. Hay que ser constante. ¿Qué te dijera sé que cuando haces un truco? ¿Cómo? ¿Que no te entiendo? Repíteme otra vez la pregunta. ¿Qué te dice la gente cuando haces un truco? Pues que les gusta, que les gusta. La gente lo que quiere es reírse y pasarlo bien. Y ya cuando haces magia, pues la gente alucina. Y los niños alucinan mucho más, ¿eh? Que les gusta mucho a los niños. Pues... ¿Qué equipo mágica haces? ¿Qué tipo de magia hago? Sí. Es que te digo entrecortado porque no hay mucha cobertura. Hago tipo de magia de todo. Hago aparecer palomas, magia con globos, magia con pañuelos, con monedas, con todo lo normal, lo que ves por ahí, con todo. Se hace magia con todo. Pero lo que más me gusta es hacer magia con animales. ¿Cuál es tu mejor truco? Mi mejor truco es una corbata que canta. Eso se puede ver en internet. La corbata que canta del mago Scott. Ese es mi mejor truco. ¿Alguna vez no te ha salido alguno? No, siempre, siempre salen, porque es lo que te digo, hay que ensayar y hay que tener constancia, dedicación y estar siempre ensayando y estudiando. Nunca va a fallar un truco, nunca. ¿Conoces a otros magos? Claro. ¿Tú conoces a más magos? No. ¿No? ¿Cómo te llamas tú? Que no me has dicho cómo te llamas. Alex. ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas tú? Yo, Alex. Alex. Pues mira, yo soy amigo de otros magos. Hay magos muy conocidos que salen en la tele. Jorge Blas, que es un chico que sale mucho en la tele, ¿eh? ¿Cuál de ellos te ha impresionado más? ¿Cuál de ellos me ha impresionado más? Pues hay uno que es muy famoso, que se llama David Copperfield. Y es el que más me gusta, y el que más me impresiona, porque hace cosas alucinantes. ¿Has viajado por muchos lugares del mundo? No. Por el mundo todavía no he viajado, pero sí que he estado en toda España. En todos los sitios de España he estado, en todas las ciudades. ¿Dónde hay más magos? ¿Dónde hay más magos? Es que en toda España hay magos, ¿eh? Quizá en Madrid, porque es una ciudad más grande. Pero en toda España hay muchos magos, un montón, en toda España.

Mira, pues mi próxima actuación es el día 25 en el Arios Café en Madrid, que es una cena espectáculo. Voy a estar el día 25 de este mes, de abril. El viernes, este no, el viernes que viene, ¿no? El sábado que viene, voy a estar. ¿Hasta cuándo en televisión? ¿Cómo, perdona? ¿Hasta cuándo en televisión? Claro, en Telecinco. ¿Quieres escucharnos? Somos Radio Solidaria Amiga, tu radio en internet. ¡Escúchanos! Con A de ayudar a quien con amor quiere educar a un niño. Con M también. ¿Tienes un programa de televisión? No, el programa no, yo actúo en programas de otras personas, pero yo no tengo programa. Mío yo no tengo. ¿Te gustaría tenerlo? ¿Cómo? ¿Te gustaría tenerlo? No, yo prefiero trabajar en programas de otros. Tener un programa de televisión es mucho lío. ¿Te has hecho muchas revistas? Revista salí hace poco en El Pronto, con un montón de actores y actrices, para una cosa benéfica que hizo una chica que se llama Isabel Genio, que trabaja en la radio, que igual no la conocéis, es muy pequeña, pero salimos en El Pronto hace mes y medio así. ¿Les dices los trucos a la gente? No. Los trucos ahí hay que guardar el secreto, si no se pierde la ilusión. ¿Crees que debes de valorar más la magia? La magia está muy valorada, está en todos los programas, en Telecinco, en Antena 3, en Discovery Max, está muy bien valorada. Hay muchos magos y hay mucha magia en la tele. ¿A ti te gusta la magia? Sí. ¿Y sabes hacer juegos o no? No. ¿No? ¿Y te gustaría aprender? No. ¿No? No. ¿Por qué? Porque no sé hacer magia. Pero digo, si te gustaría aprender. Sí. Bueno, pues el día de tu cumple o para Navidades pides una caja de magia y ya verás cómo te va a gustar, que muchos niños la piden y empiezan ahí aprendiendo. Yo empecé ahí también con una caja de magia y me regalaron con 5 o 6 años. ¿Tienes que ensayar muchas horas? Uf, eso sí, muchas horas. Hay juegos que necesitan 500 y 600 y 700 y 1000 horas de ensayo hasta que te salga bien. ¿Dónde ensayas? En mi casa. ¿Quién crees que es el mejor mago del mundo? El mejor mago del mundo es un español que se llama el mago Migue, es el campeón del mundo con magia de cartas y para mí es el mejor mago del mundo. piezas en su sitio, los tornillos ajustados, pintura barnizada, ropa cosida está. Pausados movimientos, ágiles y divertidos, practica despacito, después ya verás. Cada hilo que sujeta, movimiento le concede, a Pinocho le hace andar, resucitar. Ahora soy la marioneta que a Gepetto le enloquece, una maravilla terminada está. Soy un niño de madera, suspirando por jugar. Baila mi canción entera, sentirás mi despertar. Soy un niño de madera, suspirando por jugar. Terminada, las piezas han encajado, en su rostro ha dibujado la alegría el pincel. Parece fuese un niño cuando en manos de Gepetto la marioneta de sus sueños despertará. Cada hilo que sujeta, movimiento le concede, a Pinocho le hace andar, resucitar. Ahora soy la marioneta que a Gepetto le enloquece, una maravilla terminada está. Soy un niño de madera, suspirando por jugar. Baila mi canción entera, sentirás mi despertar. Soy un niño de madera, suspirando por jugar. Baila mi canción entera, sentirás mi despertar. ¿Has actuado delante de gente importante? Sí, claro. Pero para mí es que toda la gente que viene a verme al teatro, a las actuaciones, es importante, ¿eh? Aunque sí que he trabajado para gente famosa, que es a lo que creo que te quieres referir, o conocida. Pero todo el mundo que viene a ver mi espectáculo, para mí es gente importante. ¿Alguien te ha copiado algún truco? No, no. De momento no, no lo sé. Pero creo que no. O por lo menos que yo no me acuerde. O yo no lo haya visto. ¿Delante de quién has actuado famoso? ¿Delante de quién has actuado famoso? Mira, he actuado delante de Belén Esteban, Jorge Javier Vázquez, Lidia Lozano, Guti, Fernando Hierro, Fernando Ramos, Higuaín, tres futbolistas, todos estos que te he dicho, Andy Lucas, un montón. ¿Delante de quién te gustaría actuar? ¿Delante de quién me gustaría actuar? Qué buena pregunta. En la Casa Real me gustaría actuar. ¿Dónde te gustaría actuar? Ya te digo, ahí en la Casa Real, con los reyes de España y las infantas. Thank you.

noches de San Juan y que se escuchan sus gritos.